Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Aquí está tu programa Made in Metal. Este es el programa número 283 y yo soy Tony González. Bienvenido, bienvenida, bienvenidos a este que es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Siempre al inicio del programa yo te comento que estamos transmitiendo desde Revis Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, 5 emisoras de España, y también en Lado Salvaje Radio desde Argentina y en Heavy Metal Mansion desde Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. También tenemos presencia en redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y nuestra web es madeinmetal.es. A partir de la primera media hora vamos a tener una entrevista con una banda cubana que se llama Bonus. Creo, si la memoria no me falla, que es la primera vez que tenemos una entrevista con una banda cubana, así que ya verás la manera de hablar. Es una banda que está aquí en este programa por la manera en que ha hecho su disco debut, que ya les comentaré en su momento. Vamos ya a comenzar con la música, que es el sentido fundamental de nuestro programa. Vamos para allá. Esto que estás escuchando ya es la banda que se llama Freaks and Clowns. El disco es el Justice Elite del año 2020. Este es el segundo disco de Freaks and Clowns, una banda de Suecia, la continuación de su debut homónimo del año 2019, aunque ellos se fundaron en el año 2017 por el vocalista, es el batería de Astral Doors, Johan Lindstedt, quien aquí igualmente aporrea los parches, y la vocalista Krilly Waldron. Sin embargo, cuando tú escuchas cantando aquí, tal parece que no es una mujer la que está cantando. Bueno, el resto de los músicos son dos de Astral Doors y un guitarrista de una banda que se llama Chain Wreck. Así se completó el quinteto y ya van por dos discos, posiblemente un tercero está a llegar. La vocalista es una chica que le gusta el sonido así del estilo Brian Johnson y UDO, y su entrega de gritos ásperos está bien respaldada por la banda veterana, que favorece un estilo sólido y moderado de tocar, libre del destello llamativo de gran parte del metal moderno y más bien pegados a algo ahí que tiene que ver un poquillo con AC/DC, un poquillo con otras bandas. Pero también lo interesante es que es una banda que está buscando grandes himnos y canciones destinadas a que las multitudes las recuerden y las griten en los conciertos. ¿Por qué? Por ejemplo, porque en lugar de las estructuras líricas más típicas de la primera, segunda o tercera persona de singular, yo voy y tú vas y ellos vienen, no, él, para la mayoría de las canciones, está aquí el nosotros. Un vínculo de solidaridad con la audiencia para cantar con una voz compartida. Es la diferencia entre We Will Rock You de Queen y el Back in Black de AC/DC, que el primero invita al oyente a unir fuerzas con la banda para convertirse en parte de nosotros, que rockea a todos, mientras que el Back in Black es una historia más personal que invita al oyente a experimentar, a estar de vuelta en negro a través de una sensación de catarsis. Yo te comento también que en el programa anterior fue 2 horas de material fresco, y yo a veces engancho algún material clásico y me he buscado esta historia para que las próximas canciones después de Freaks and Clowns sean de bandas clásicas. Así que vamos a escuchar esta pieza de Freaks and Clowns que se llama Man with the Power, y después venimos con más. Thank you. Efectivamente, el We Will Rock You es un clásico y es lo que vas a escuchar ahora. Queen, ¿qué se podrá decir de Queen? Te podría decir muchísimas cosas, pero realmente lo importante es que disfrutes esta canción. Esta es una versión que hemos escogido de un disco de grandes éxitos, no de su disco original, porque saben que en el disco original We Will Rock You, We Are The Champions, se viene unida, y aquí yo las quise separar para que solo escucharas el We Will Rock You, que es lo que tiene que ver con nosotros. Nosotros te rockearemos. We Will Rock You. Aquí está. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will, we big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it, we will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace, somebody better put your bag into your place. Y la otra pieza de la cual te estaba hablando, que es Back in Black. Así que aquí también está Back in Black, que es del disco del mismo nombre de AC/DC. Y es un disco que es un clásico. Vamos a escucharlo. We'll be right back. Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Yo me pongo a decirte ahora mismo con aires de profesor que AC/DC es una banda australiana, estoy seguro que ustedes se van a sentir casi que ofendidos, porque cualquiera que disfrute del rock y del metal sabe indudablemente que AC/DC es una banda australiana. También australianos son los que estás escuchando ya, que son Chaos Divine. El disco es del 2020, se llama Legacies. Es una banda de metal progresivo, una de esas bandas que desearía que fueran más conocidas y en consecuencia más activas, pero aprecio todo lo que tenemos de ellos. Han pasado 5 años desde su álbum anterior, pero finalmente tenemos uno nuevo llamado Legacies, que se lanzó el 16 de octubre del año 2020. Yo conocí a la banda con su disco del año 2011, The Human Connection, pero después se me extraviaron. En aquel momento me impresionó su capacidad aparentemente natural de ser satisfactoriamente pesados y desesperadamente emocionales al mismo tiempo. Después han sacado más discos, pero como les dije, se le ha perdido un poco la pista porque hay demasiadas bandas en este mundo que uno tenga que seguir. Así que vamos a escuchar una canción de Legacies que es Unspoken. vamos a seguir por el hemisferio sur. Si lo que escuchaste era de Australia, lo que vas a escuchar ahora sí también te va a asombrar. Si no los conoces, es Sinner's Blood. El disco es Mirror Star, del año 2020 también. Es una banda chilena. Este es su primer trabajo. Es un país al que quizás no estemos muy acostumbrados a mencionar en cuanto al panorama musical del metal, pero probablemente sea hora de empezar a hacerlo, porque estos debutantes los van a dejar a ustedes con la boca abierta. El caso es que el personaje más conocido aquí es el productor y guitarrista Nason, quien ha colaborado con Evergrey, Mirad, con Alessandro Del Vecchio, Mike Terrana, y como ves es un músico que ya tiene bastante experiencia. Y The Mirror Star es un disco que todos aquellos amantes del metal melódico con pinceladas de power metal no pueden dejar de escuchar. Vamos a escuchar una pieza que se titula The Mirror. Fantasy.

hijos del tercer acorde, un grupo que no puede faltar en ninguna fiesta que pretenda llamarse así, fiesta y ser divertida. Decía, a partir de la primera media hora íbamos a tener una entrevista con la vocalista de Bonus. El disco se llama Disyuntiva, que es un disco de este año 2022. La vocalista se llama Yanairis Fernández y la razón por la cual está aquí tanto Yanairis como el disco es no solamente porque la música de este CD sea atractiva, sino porque Yanairis Fernández ha mostrado un espíritu emprendedor que resulta poco común en un país como Cuba. Luego de sentirse entre incómoda e inconforme con los grupos en que militaba, e incluso con una primera etapa de esta banda, ha decidido, como dice en la entrevista que está publicada en nuestra web, no en los fragmentos que hemos elegido aquí, que decidió complacerse y definitivamente buscar a los músicos y el estilo que realmente necesitaba su alma inquieta. También la cantante ha participado en la producción del disco, porque en ese momento llegó la pandemia y decidió grabar el disco en su casa, y la mezcla y masterización la hizo el guitarrista Jorge García El Indio, un músico que conocemos, un músico que era y sigue siendo guitarrista de Combat Noise, pero también estuvo en otras bandas, y hubo un momento en una banda que se llamaba Congregation, que todavía existe, que algo le ocurrió al vocalista y resulta que El Indio decidió ser guitarrista y vocalista, y es cuando me di cuenta que también cantaba muy bien. Así que son unos músicos que han dado como resultado Disyuntiva, una formación que visualmente complacerá tanto a los metaleros como a los que piensan que el heavy metal en Cuba tiene un toque exótico. Sin embargo, estoy convencido de que la intención no ha sido esa, sino que es el resultado y la muestra de cuán diversos somos en cuanto a raza dentro de esa isla del Caribe. Vamos a escuchar una pieza, la que da título al disco, Disyuntiva, y después vamos a escuchar parte de la entrevista. Vamos para allá con la música. Buenos días, Yanairis. ¿Qué tan difícil ha sido como mujer insertarte en el mundo del metal en Cuba? Esa pregunta todavía te la debo, porque ahora es que comenzarán a conocer a Yanairis Fernández como vocalista de metal. Pero bueno, si hablamos de mí en el rock and roll, por ahí sí te puedo decir. La primera banda con la que me di a conocer fue con los Kane. Y los seguidores estos estaban tan acostumbrados a un frontman y el director de la mítica agrupación de 50 y tantos años de fundación escuchaba. Y se dejaba influenciar por los seguidores que venían arrastrando de tiempo. Así que imagina que me costó mucho acostumbrarme. Sobre todo porque los temas que se asignaban no eran de mi agrado. Ellos estaban tratando de romper y reinventarse. Entonces empezaron a asumir un repertorio distinto. Me proponían piezas de cantantes femeninas y la verdad que no se me daban tan bien como otras. Porque al final yo estaba esperando cantar temas de Led Zeppelin, de Deep Purple, de Europe. Y como esto no fue posible, me aburrí de cantarlo domingo tras domingo. Man, I Feel Like a Woman, de Shania Twain. Y pedí la baja. Y comencé en otra agrupación, otra de cover. Ellos se hacen llamar Coverland y de verdad que les debo mucho, porque gracias a ellos obtuve el famoso aval de profesionalidad tan necesario aquí en Cuba. Y por eso estaré eternamente agradecido en deuda con ellos. Esta banda me daba la libertad de escoger y montar los temas que no había podido hacer en la otra agrupación. Y en una ocasión, luego de una gala de homenaje a AC/DC en el Teatro Nacional, donde participaron infinitas bandas, se me acerca un músico, que no voy a decir por respeto, director de uno de los grupos que ahí participaban, para decirme que siendo mujer no veía bien que cantara canciones de hombres, y que porque rajaba la voz, que mi voz era linda y femenina. Y yo, wow, ok. Por respeto no dije ni que sí ni que no, pero por dentro estaba muerta de risa, porque decirme eso a mí, que de niña jugaba con mis vecinos, con soldaditos y dinosaurios, y luego terminaba trepando en muros, y más tarde practiqué karate, y de adolescente era punto fijo en el parque de los frikis en G, escuchando Pantera, Metallica, Sepultura, Pearl Jam, y que además por aquella época le iba a la contraria a todo lo que se me tratara de imponer. A ver, realmente me disgusta que ciertas personas esperen que las mujeres tengan ciertos comportamientos preestablecidos. Eso no va conmigo. ¿Cuáles son los espacios de presentaciones habituales con los que cuenta la banda? Hace poco lo comentaba un músico de Santo Espíritu que no imaginara que por estar aquí en La Habana, un recién llegado, ¿no? Que no imaginara que tendría más sitios para tocar metal. Primero que todo, porque en la capital tenemos más bandas compitiendo por los 4 o 5 espacios disponibles para el género. No obstante, nosotros hemos tocado en el Submarino Amarillo habitualmente. Y también en algunas casas de cultura, en el estadio, en el parqueo del Estadio Latinoamericano, en el Club Social Echavarría, en el Tocororo, en algunos hoteles, en Fábrica de Arte y, bueno, otros muchos sitios. Está claro que eso fue antes, porque ahora, con el cambio de repertorio, algunos de esos sitios a los que teníamos acceso ya no será posible. Pero bueno, no importa, porque ya decía que primero que todo nos debemos a nosotros mismos. Y mientras estemos en concordancia, poco a poco iremos conquistando. El álbum debut de la banda es Disyuntiva, un disco independiente de este año 2022, donde se aprecia, en mi opinión, un buen trabajo en la producción del mismo y el cual crea un sello distintivo en la escena metalera cubana. ¿A cargo de quién estuvo la producción musical y cómo fue el proceso de grabación del disco? Bueno, me satisface que esa sea tu opinión. Nosotros nos fuimos obligados a grabar en mi casa. El coronavirus estaba azotando fuerte y por esto ningún estudio estaba funcionando. Entonces, entre Pablo, Drum, yo voy diciendo qué instrumento pertenece porque para que se vayan familiarizando. David Díaz, guitarrista, Pedro Julio Castro, un percusionista y amigo de la banda, y yo. Con lo más básico que teníamos, hicimos la producción artística y grabación. Ahora la cosa de mezclar y masterizar se la ofrecimos al campeón, a Jorge, aquí les decimos el indio, del estudio particular Deep Lab Studio. Y la carátula de Ana Iris, ¿cómo fue concebida el diseño de portada de la carátula? Debía expresar el título y concepto de la canción que da nombre al álbum. Yo le pedí a mi hijastro, que es excelente ilustrador, para hacerlo, pero no fue posible porque estaba copado de compromisos laborales. Entonces empecé a averiguar por otros y entre precios desorbitados y impensables, encontré una persona que me era rentable. Luego sucedió que los bocetos que me presentaba no era lo que yo tenía en mente. Yo buscaba un trabajo de ilustración original y él me estaba ofreciendo trabajos de manipulación fotográfica digital. Entonces mi esposo, que es diseñador gráfico y que hasta el momento no había querido intentarlo porque sabe que yo soy muy quisquillosa, se sintió en obligación de ayudar porque yo estaba insufrible, la verdad. Lo convencí de hacer lo mismo que el diseñador anterior, la cosa de manipular fotografías digitales. Pero en ese caso combinamos aproximadamente 30 fotos para hacer un collage y tratarlas con efectos. Bueno, estos términos yo no los manejo bien. Alexis Ponce, que así se llama él, hizo la realización porque según él, el diseño de todo lo concebí yo a través de sus manos. Estoy citando lo que él dijo. ¿Cuáles son tus referencias más directas a la hora de componer material nuevo? Quien escuche este disco se dará cuenta de la cantidad de estilos imbricados, vaya. Primero que todo porque el disco cuenta con 6 actores. Cada cual tiene una manera distinta y yo dije que ningún proceso creativo debía frenarse. Solo porque no seguía un hilo único, ¿eh? Y era bueno, o sea, si era bueno tenía que quedar. A pesar de esto yo creo que se consiguió un sonido homogéneo. Solo el último tema es distinto y por eso entró como bonus track. Esta idea me pareció coherente porque al final así nos llamamos, bonus. Entonces respondiendo concretamente, no tenemos un referente consciente. Tenemos la suerte de escuchar de todo y para luego olvidarlo. Porque la idea es no parecernos a otros, aunque esto resulte imposible porque ya todo está inventado. Pero bueno, creo que David sí pudiera hablar de influencias. En sus inicios de estudio, la guitarra eléctrica bebió mucho de bandas de metal melódico de estilo Gutenburgo. Y realmente pienso que se nota. A Drummer y a mí nos gusta el djent, el progresivo, el alternativo. Así que por esto hicimos un ajiaco que en su momento un amigo catalogó como crossover metal. I don't know. Lo de nosotros crear. ¿Cómo ha sido tu experiencia a la hora de promocionar material nuevo de la banda en las plataformas digitales? Bueno, no todo lo espectacular que quisiera, pero tampoco me puedo quejar. Teniendo en cuenta que los cubanos residentes en Cuba no tenemos acceso a los servicios de ads de YouTube, de Instagram, de Google, de Facebook, Spotify. Mira, por ejemplo, para este último yo tengo que conectarme a través de un VPN. A ver, en cualquier lugar del mundo, con dinero y por supuesto con un producto decente, se consiguen fans con mayor velocidad. Y si a esto le sumas que el servicio de internet de Cuba es realmente caro, y que los que pueden pagar esto para estar conectado con familiares y amigos y estar de alguna manera entretenido con algo, vaya, no gastan megas y gigas así por curiosidad. Van a ir al seguro, a lo que ya conocen. Y si hay que hacerse harakiri con un video o un disco, lo hacen con lo que ya saben que desean. Este es el caso de los cubanos. Pero bueno, a pesar de esto, en la info que me proporciona YouTube, veo que el mayor tráfico es de Cuba, luego México, Estados Unidos, Argentina, España, Alemania. Bueno, recientemente encontré a Reino Unido y también a Rusia. Al final tengo que decir que esto ha sido un alcance orgánico porque no se ha podido pagar por los servicios de promoción. Sí tenemos una página web de hosting pago y un servicio de DistroKid. Y todo eso es gracias al concurso de un buen amigo que vive fuera y que cree en lo que hacemos. Y bueno, algún día tengo que buscar manera de resarcirle por todo lo que puede, por todo lo que hace, de modo desinteresado, la verdad. Entonces días atrás me dio por listar en Google bonus disyuntiva álbum y bueno, para mi asombro encontré que varios sitios estaban promoviendo y distribuyendo un zip de nuestro disco, que aunque no pidieron permiso y debían siempre contar con nosotros para cualquier movimiento, sobre todo porque encontré que algunos estaban desinformando respecto a nuestra nacionalidad. Y mientras uno decía que somos españoles, otro decía que somos colombianos. Y yo les decía, bueno, yo les escribí, les dije que no, que de Cuba y tal, no me han respondido. Seguiré insistiendo. Pero bueno, al final es un sitio web interesante que compartía parte del disco y también un video, pero bueno, ese video era de otra banda con el mismo nombre de nosotros, como si fuera trabajo nuestro. Y la verdad que pese a todo me pareció bueno que hubiera movimiento, porque supuestamente llegará a un máximo posible de amantes de género en el planeta. Yo creo que vamos bien y que bueno, aunque nos quede un mundo, eso es algo positivo. Espero que la entrevista te haya llamado la atención. La primera canción que pusimos fue Disyuntiva y después pusimos una que se llama El Salto. Y la última canción que escogimos es una canción que es un bonus track de este disco Disyuntiva de bonus, que se llama La Dama de la Cruz. Es un bonus porque es una canción totalmente diferente que en parte compuso el guitarrista Omar Pitalúa, un guitarrista cubano que vive en los Estados Unidos, y es la única canción de este disco donde Yanairis utiliza un estilo vocal operático. Espero que te haya gustado. Es Salto, El Salto y La Dama y la Cruz. Made in Metal con Tony González. continúa la buena música con otra banda relativamente fresca, que es de Ungaid. El disco se llama Father Shadow. Esta es una banda que está formada por varios miembros de Sonic Syndicate, otro de los grandes abanderados del melodeath más moderno, y este disco es impecable. Dentro de lo que conocemos como melodeath, forman parte de la rama más moderna, contando con un sonido muy depurado, lleno de efectos y pistas sintetizadas, muy lejos del death melódico de At the Gates o de Amon Amarth. Su principal virtud son las melodías, y es la faceta más importante para atrapar al oyente. Melodías muy pegadizas, estribillos cantados por una voz melódica perfecta, las guitarras han realizado un trabajo fantástico y el bajo está en segundo plano permanente. ¿Qué le vamos a hacer? Así se está grabando la música en los últimos años. Pero la batería es un poco el caso contrario, ya que domina las canciones con sus ritmos. Los estribillos, la batería, todo va marcando y dando el gancho a cada canción. Y vamos a escuchar una pieza que se titula Childhood's End. While I can't hold your hand, son, I will have your back. What? Pues sí, chicos, ya habíamos hablado de Australia, que es un país del cual conocemos la escena, y habíamos hablado de Chile, de que es un país del cual no la conocemos tanto. Y ahora te traigo esta banda que se llama Stardust. El disco es Highway to Heartbeat. Y Stardust es una formación procedente de Hungría que aporta algo especial, aunque no diferente. Nosotros, los que cuando vivíamos en Cuba, tuvimos la suerte de que muchas bandas húngaras pudieron visitarnos y ver los conciertos, y comentarte que las bandas húngaras realmente tenían un nivel impresionante. Realmente, yo recuerdo una cantante que se llamaba Kati Kovacs, también Lokomotiv GT, pero bueno, todo aquello pasó y no sé tan siquiera si esas bandas aún seguirán. El caso es que ahora tenemos a Stardust, una banda de rock melódico que suena bien. Es un producto de cierta calidad, las canciones son buenas, la ejecución es más que decente, y creo que la diferencia entre Stardust y muchas otras formaciones está en que su objetivo no parece ser querer recrear el sonido de las bandas que aportaron prestigio al género, sino intentar hacer su propia música siguiendo los referentes de bandas como Winger, Giant, Journey o Def Leppard. Stardust apunta hacia ese feeling especial que atesoraban grupos como Alias, una delicadeza particular, una sutileza poco habitual y una querencia por las melodías cuidadas y los estribillos que no buscan el impacto fácil. En el disco hay una versión del clásico de Pat Benatar, Heartbreaker, que para mi gusto Stardust ha estropeado, de tal manera le ha estropeado que después que escuchemos algo de Stardust les voy a tener que poner el Heartbreaker original. Aunque ustedes no sabrán la diferencia, por lo menos mis oídos se van a tranquilizar un poco del dolor que les ha dado esta versión que ha hecho Stardust del original de Pat Benatar. Y el problema es que yo también soy fan de Pat Benatar, que es una mujer que siempre me gustó como mujer y como cantante y como compositora y de todo. Así que volviendo al tema, porque lo importante es que vamos a escuchar a Stardust, y mejor una de las canciones originales. Yo te voy a poner una canción que se llama Blue Jean Eyes, que es una de las canciones más suaves del disco. Y saben que yo tiendo a no poner canciones suaves ni baladillas, pero no es de las más flojas desde el punto de vista del trabajo musical, pues el trabajo vocal es de primera. Y además es una canción que me recuerda a Survival, una banda que en los 80 gustó mucho. Así que vamos a escuchar esta canción que es Blue Jean Eyes. Turns round. Maybe I was blind when I looked in your blue jeans eyes. And I'm standing here with my feet back on the ground. I never thought, my baby, you finally changed my mind. Fight back the fear inside you. Let love step Made in Metal, mucha música y muy buena. Como te decía, ahora mismo quizás Pat Benatar ya esté desaparecida de la escena, hace muchos años que no sé de ella, pero hubo un momento que tiró 3 o 4 discos uno detrás del otro en los 80, que fueron realmente unos discos buenísimos. Y de ellos vamos a escuchar la canción que es una de las canciones más fuertes de Pat Benatar, que es Heartbreaker, precisamente. No me he dado cuenta, ha empezado a sonar Promises in the Dark de Pat Benatar, y mira, la voy a dejar para que también escuches otra canción maravillosa. Continuamos con Made in Metal. Taken was gone, you get done, you decide where and where. Y vamos a seguir con una banda que no sé yo qué decirte. Esta banda es Grand Slam. El disco es del año 2019, Hit the Ground. Esta es la banda que surgió en los años 80 con una idea de Phil Lynott y Lawrence Archer, pero que fue interrumpida por la prematura muerte del líder de Thin Lizzy. Casi 30 años después, la banda regresa con Archer y una nueva formación basándose en las ideas de Lynott y modernizándolas. El resultado es un disco de rock clásico. Es el disco debut de esta banda, Grand Slam Hit the Ground. Recibió muy buenas críticas en todos los ámbitos. Honra las tradiciones de la historia de la banda y al mismo tiempo mira hacia el futuro. Las pistas clásicas coescritas por Lynott y Archer se unen en un conjunto de nuevas canciones que encarnan lo mismo: el carácter de libertad, la positividad, la adrenalina que ocurrió en los Grand Slam del año 84. Como estos fanáticos escucharán a Lynott coescribir junto material de la banda muy especial en meses de la historia del rock, vamos a escuchar la versión que hicieron de Military Man. Esta canción yo la escuché originalmente en un disco de Gary Moore, y casualmente en esta canción, de la cual también se hizo video, estaba Gary Moore y Phil Lynott. Yo creo que fue uno de esos momentos de reconciliación entre Gary Moore y Phil Lynott. Gary Moore llegó a ser un grandísimo guitarrista. Para mí quizás sea el mejor guitarrista que haya existido, en el sentido de que fue el mejor en el blues, el mejor en el rock y el metal, y el mejor en el jazz. Pero yo sé que todo esto es muy subjetivo. Pues nada, ellos, en un disco de Gary Moore sale esta canción, Military Man, y la canta Gary Moore y Phil Lynott. Yo creo que fue una relación de amor y odio que duró hasta que el primero murió, porque ya los dos han fallecido, lo cual sentimos mucho. El caso es que, escuchando esta versión de Grand Slam de Military Man, estoy seguro que Phil Lynott debe estar orgulloso, porque estando en vida él pensaba seriamente que su banda no iba a trascender. Y ya ven, Black Star Riders es una de las bandas, la reformación de Thin Lizzy con aquellos musicazos donde estaban superestrellas. Scott Gorham fue realmente el punto de unión, y yo espero que Grand Slam siga adelante. Así que vamos a escuchar esta pieza que es Military Man, que es una canción también que yo quiero dedicarle a toda esta gente que defiende la guerra, porque si escuchas la canción Military Man te darás cuenta que no es más que el reclamo a una madre de lo que está pasando con su hijo. Escuchemos. Your boy to die, and there's no questions why.

Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Pues sí, queridos hermanos, queridos amigos, esto es Filosofía Barata, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería que realmente no tiene, por lo general, o a lo mejor sí, no tiene ninguna relación con la música. ¿Y ahora de qué te voy a hablar? Pues de la guerra, chicos, ¿de qué va a ser? La guerra. Mira, no sé cómo es en tu país, pero aquí es las 24 horas los canales hablándote de la guerra. ¿Pero de qué guerra? De la guerra de Ucrania. La guerra contra Siria, la guerra contra Yemen, la destrucción, los bombardeos a los palestinos, los contraataques a los israelíes, de eso se habla muy poco. Es que de hecho ya no se habla ni del COVID. Todo es la guerra, la guerra, la guerra y la guerra. Realmente la guerra es muy mala y no debería haber. Y hago un detalle muy importante, es que decía un músico, cuando hay guerra no hay músico. No hay festivales, no hay conciertos. Claro, eso depende de la guerra. Por ejemplo, en Cuba, tanto en las guerras de independencia, había guerra de independencia, estaban luchando los españoles contra Maceo, Carlos Manuel de Céspedes, Calixto García, Máximo Gómez, pero no, seguía habiendo fiesta en La Habana, los carnavales, todo eso siguió, todo eso continuó. Y lo mismo ocurrió en otros momentos de guerra. Aquí en cuanto a la guerra civil, yo creo que no. De en algún momento, claro, alguna cupletista, algo de cabaret, pero como está formado, como está organizado el mundo musical en estos momentos, en el cual los músicos pequeños van de gira a los pueblos de al lado, los músicos medianos van de giras a las ciudades y a los países de al lado, y los músicos grandes van de gira por todo el mundo, esto de nuevo les vuelve a estropear las giras, le vuelve a estropear todo, porque todo es un, como se dice aquí en España, todo es un sin vivir. No sabe el músico qué hará, qué no hará, si pasará otra cosa, si organiza la gira, si se gasta el dinero, y después se queda en nada. Pero volviendo al tema, la guerra contra Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, no es solamente, y está en la prensa y está en todas las noticias, no es solamente porque el gobierno, ninguno de ellos, el gobierno diga que quiere, que qué genocidio, que qué sufrimiento el del pueblo ucraniano. Es cierto, todo eso es cierto, pero los gobiernos no lo hacen por eso. Los gobiernos lo hacen porque en Ucrania hay gas, en Ucrania hay cereales, en Ucrania hay petróleo, en Ucrania hay centrales nucleares, y si una central nuclear se estropea media Europa. Y si se queda la parte de media Europa sin los cereales y el petróleo y el gas, va a haber un gran problema. O sea, todo tiene un trasfondo económico, y tú, yo creo que tú debes sentir igual que yo, que te debe dar pena, lástima, tristeza, desencanto ver cómo mueren los civiles, pero también recuerda que en cierta medida te están manipulando para que tú sientas eso por los que estás viendo en la televisión. Y mientras los que tú no ves, no sabes por qué. Ojos que no ven, corazón que no siente. Así que documéntate un poco más, investiga para que veas lo que está pasando en este mundo. Y vamos a continuar con la música, que es el momento más importante de este programa. Made in Metal con Tony González. Y esta Esta música que estás escuchando es de otro disco del año 2019, la banda es Grave Robert. El disco es The Nightmare Begin, es una banda de horror metal sueca y este es su primer disco, es una delicia. El lirismo tiene una inclinación surrealista salvaje con los aullidos de dolor y las voces guturales que se suman a la sensación de puro desafío. Es un gran enfoque en los detalles que ayuda a dar a las canciones una experiencia visceral y catártica. El metal, el thrash con grandes dosis de distorsión y explosiones de ruido en buena medida permiten que toda la experiencia se sienta completamente inmersiva. Con un equilibrio único, todo el disco se combina con una tremenda variedad de colores oscuros pero vívidos, y el disco tiene un gran poder porque se construye constantemente, convirtiéndose en una fuerza todopoderosa de la que no hay escapatoria. La breve introducción cinematográfica de Close Your Eyes comienza con una nota suave y a partir de ahí el disco comienza con la inmersión en el abismo de The Nightmare Begins. Estas son las canciones que vamos a escuchar, la introducción Close Your Eyes y The Nightmare Begins. Yeah. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Seguimos con The Tea Party, una banda que cumplió en el año 2021 sus 30 años y han vendido cerca de 2 millones de discos con su mezcla de hard rock americano, rock sureño, blues, algo de psicodelia y un toque cepeliano. El disco es el del año 2021, Black Moon Rising, y ya casi nos estamos siguiendo. Todo esto lo mezclan para crear una atmósfera propia más que un sonido, y es algo que me llama la atención. Dentro del disco este es el toque setentero y cepeliano. A pesar de la originalidad, piezas como Hole in My Heart en su inicio no pueden ocultar el matrimonio entre In the Light de Led Zeppelin y El You Really Got Me de The Kings. Esta es la canción que te voy a presentar, Hole in My Heart. We'll be right back. creo que tenemos suerte y nos da tiempo para algo más, y esto es Brainstorm del disco del 2021 Wall of Skulls. El 13 es un número bueno o malo según muchas creencias en diversas partes del mundo, como decía Bruce Dickinson de Iron Maiden, In the 13 the beast is rising, a los 13 la bestia comienza a crecer. Pero en mi caso, yo creo que mis 13 años fue bastante bueno, fue antes de que me becaran y en la beca me estropearan, pero bueno, cosas de la vida. Este es el disco número 13 en la discografía de una banda que se ha mantenido constante y fiel a sus raíces desde el año 89, tantos años en camino y más de 14 años con la misma alineación, hablan de una banda que realmente sabe lo que quiere y que lo que hace lo hace con gusto, y se nota cuando escuchas algún disco como es el Wall of Skulls. Pues por suerte este disco es más o menos lo mismo, heavy power europeo, y vamos a escuchar Turn On the Light. Turn Off the Light. Escuchemos. Ignorance. I'm thinking of your time. Y esta fue la despedida, queridos amigos. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal. Yo espero que no te hayas molestado mucho por lo que te comento en Filosofía Barata y Zapatos de Goma, porque realmente no lo hago con mala intención y me duele muchísimo que estén muriendo no solamente civiles, sino también los militares, porque muchos soldados que están en esta guerra son como los de la canción Military Men, gente que cogieron, no son profesionales y están luchando ahí con una idea que seguro que no es la idea que ellos tienen. Así que nada, vamos a pensar en todas esas víctimas y vamos a pensar en cómo en un futuro lo podríamos evitar nosotros, los que, por mucho cariño que tengamos, nuestras decisiones nada tienen que ver con la política. Chao, un abrazo y nos vemos la próxima semana.